Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama en internet, soy Elena. Y yo Rodrigo. Pues traemos ahora información interesante, ¿verdad? Publicada en alhama.com. Eso es, en nuestro portal de noticias de Alhama Comunicación. Y nos vamos hasta Arenas del Rey, un municipio vecino. Sí, parece que hay movimiento por allí. El ayuntamiento, bueno, ha decidido impulsar un poco el empleo local y, de paso, mejorar los servicios municipales. Han incorporado a varios vecinos. Sí, una buena noticia, la verdad. Y todo esto viene del programa Andalucía Activa, ¿no? Exacto. De ahí viene la financiación. O parte de ella, supongo. El objetivo principal, por lo que publican, es, bueno, mejorar la atención que se da a los ciudadanos de Arenas. Claro, la atención directa. Y para eso, pues, ya hay gente nueva trabajando. Se han incorporado dos chicas, ¿no? Irene y Nancy. Sí, dos jóvenes van a estar trabajando unos 6 meses. ¿Seis meses? Centradas precisamente en eso, en mejorar la atención ciudadana, que es algo, bueno, fundamental hoy en día. Ya te digo. Estar ahí, cerca de la gente. Pero no son las únicas incorporaciones, ¿verdad? No, no, qué va. También se suma Enrique. Ah, Enrique. ¿Y él a qué se va a dedicar? Pues va a echarle una mano a Ignacio, que ya estaba allí, en tareas, pues, importantes. ¿Sabes? Como la restauración de jardines. Anda, qué bien. Y el cuidado del entorno natural del municipio, que en Arenas, con el paisaje que tienen, pues es clave. Totalmente. Mantener eso bonito es vital. No solo para los vecinos, también para el turismo, supongo. Claro. Oye, y me pareció leer que había alguien más con otro perfil. Sí, sí. Te refieres a Pablo, imagino. Eso, Pablo. Él se incorpora, pero con un rol distinto. Es asesor jurídico. Ah, mira. Apoyo legal. Exacto. Y en su caso el contrato es por un año. Un año entero. Eso ya indica algo más, ¿no? Quizá más necesidad de ese tipo de apoyo legal continuo. Podría ser. Sí, o sea, la gestión municipal se complica. Y tener a alguien ahí, pues, agiliza mucho, seguro. Hombre, claro. No tener que estar siempre contratando fuera. ¿Y desde el ayuntamiento qué han dicho? ¿Les han dado la bienvenida, no? Sí, sí, públicamente. Les han dado la bienvenida y la enhorabuena, claro. Un detalle. Está bien, ese gesto, sí. Y bueno, les desean que el trabajo sea productivo y que la experiencia les sirva, ¿no?, para su futuro profesional. Pues sí. Al final es eso, fomentar el empleo en el pueblo y que los servicios funcionen mejor. Doble objetivo. Una iniciativa positiva, la verdad, para Arenas del Rey. Pues coincidimos. Una buena noticia que queríamos comentar aquí, de nuestros vecinos. Y nosotros, pues nada, seguimos aquí en Radio Alhama, en internet, que es parte de Alhama Comunicación. Y todo el equipo, con Juan Cabezas ahí a los mandos, pues sigue preparando más cosillas, más información de Alhama y de toda la comarca. A seguir trabajando. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.